A donde quiera que vayas, en donde quiera que estés, solo vendrá a tu mente un solo nombre, compuesto de 7 letras, las 7 letras del poder.